caricias y las pondré en tu cuerpo. Y cuando las estrellas se apaguen en el cielo, sin prisa me iré. Para que no me olvides, te dejo una canción que te escribí llorando para ti con amor. Para que no me olvides y que me tengas siempre, para que cuando pienses en mí puedas sentir mi voz diciéndote te quiero. No vayas a olvidarme, regresaré muy pronto para volver a amarte. Olvidarme, regresaré.